Algunos de ustedes también habrán escuchado otras cosas más horrorosas de estos países de África. Y uno de ellos, por ejemplo, bueno, aquí vamos a poner un poco los nerviosos, ya de pronto. Por ejemplo, el planchado de pechos. Así de terrible. Las niñitas, de cuando empieza a despuntar el pezón y empieza a crecer sus pechos, estamos hablando de cuando tienen 9, 10 años, las mujeres también tienen una práctica donde con piedras calientes se la colocan en los pechos para que no le crezcan. Y las queman, las hieren, y creen ellas, y creen las madres, las tías y toda la familia, sobre todo las mujeres, que si hacen, si continúan con esta práctica, ellas van a tener un futuro mejor, porque no van a ser violadas, no las van a dar en matrimonio tan jóvenes, y así sus maridos van a abusar de ellas, entonces van a poder terminar el colegio. Por lo tanto, mientras más temprano le crezcan los pechos, más tremendo es para estas niñas. Así que una cosa pero dramática que se vive ahí, y sin hablarles de algo que ya nos va a hacer retorcer un poco más, no se lo voy a hablar, se lo prometo, pero el que le llaman la mutilación genital femenina, ¿ya? ¿Cierto? Que ya eso se ha conocido más acá. Tremendo, ¿cierto? Uno diría, pero qué cultura, qué horror. Pero como nosotros estamos en una misma tierra, en este mismo globo, aunque estemos del otro lado, estamos en la misma tierra en la cual Dios vino a redimir, igual estamos vinculados de alguna forma con estas prácticas. Quizás no sean esas, pero mi pregunta es, ¿y serán otras? Que nosotros también estamos viviendo y no nos damos cuenta, así como ellos no se dan cuenta de las suyas. Bueno, y es por eso que como primera cosa, son tres puntos, pero como primer punto yo quiero hablarles de los paradigmas. Y ya vamos a ir a lo que les planteaba en el título del mensaje. También el título del mensaje, en otra oportunidad, yo voy a decir, ¿Dios es hombre o mujer? Pero aquí la pregunta es, ¿es Dios hombre? Bueno, cuando hablamos de los paradigmas, en realidad lo que nos estamos refiriendo son a las creencias. Así como esta cultura cree estas cosas, y a raíz de situaciones que están viviendo, ellos toman determinaciones, y como se ven reforzadas, según la mirada que tiene, de que le va mejor a esas chicas, que no causan tanta atracción para los hombres, entonces se siguen practicando. Son creencias, y son las creencias, hermanos, las que nos llevan a actuar. Cada uno de los que estamos acá tiene una infinidad de creencias, un montón. Cristianos estamos hablando, bueno, cristianos, todos tenemos creencias, y nuestras creencias condicionan nuestro comportamiento, componen entonces el paradigma que nos guía, bajo el cual nosotros nos movemos. Y estas creencias son algo así como el paraguas que llevamos a todo lugar, ¿ya? Nosotros donde vamos, vamos con ese paraguas de creencias, y cuando escuchamos a alguien, también lo estamos escuchando con ese paraguas de creencias. O sea, ustedes me están escuchando a mí, escucharon que era profesora, por ejemplo, de filosofía, y ya tiene un paraguas de creencias, ¿ya? A lo mejor uno por ahí tiene el paraguas que... la creencia de que, ¿cómo es que nosotros éramos los que instigábamos a los de las protestas y les enseñábamos que eran piedras? ¿Se acuerdan? Yo había todo un cuento ahí de ese asunto. O que si yo, que no, este hermano debe ser más racional y no cree a lo mejor tanto en el espíritu. Creencias, porque no me conocen. Pero son creencias. Cuando les dicen que es mujer y predica, también. O cuando el pastor de su iglesia lo ven aquí cantando y todo un rockero, y dirán, qué mujer es medio carnal, ¿ya? Claro, mire lo que está haciendo, el rock, cuánto rock va a ser para alabar al Señor y entrar en la presencia de Dios. Creencias. Porque ustedes no lo conocen, por el caso de ustedes no, pero si otras personas estuvieran acá y lo vieran así, también estarían con su paraguas, pero mirándolo como muy atentamente. Pero adentro se están moviendo todo esas creencias y están bajo ese paradigma. Por lo tanto, todo lo que va a decir ese pastor, todo lo que voy a decir yo, va a pasar primero por sus creencias, y algunas cosas van a quedar fuera y no van a ser bendecidos, y otras sí van a ser bendecidos. Por lo tanto, el Espíritu Santo trabaja al fondo con nuestras creencias, con esos paradigmas que nosotros tenemos. Por ejemplo, estamos aquí porque tenemos una creencia. ¿Y cuál es? Que Dios existe, ¿cierto? Estamos acá porque Él se ha revelado a tu vida. Estamos aquí y hemos venido hasta ahora, este día, lo hemos apartado porque queremos más de Dios, ¿cierto? Es una creencia importantísima. Estamos porque amamos a Dios. Por lo tanto, así como es tan cierto de que por esa razón estamos acá, también, y esas creencias nos llevan a crecer, pero también es cierto que hay muchas creencias acerca de Dios que nos limitan y se convierten en una verdadera muralla, en una muralla que nos separa de la inmensidad de Dios y de la grandiosa obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en todo aquello que el Espíritu Santo quiere desplegar en tu vida para usarte de esta tierra. Entonces uno dice, pero ¿por qué estoy marcando el paso tanto tiempo? Porque hay creencias que se han visto reforzadas en tu vida y te mantienes. Mire, quiero decir una súper común, que es transversal a todas las denominaciones. Gente dice, mire, al final no oro todos los días, pueden pasar semanas, no oro, pero pido la bendición, vengo a la iglesia, igual sigo siendo cristiano. Creencias que no se comentan. Porque no creo que tú le vas a decir a tu discípulo, mira, ¿sabes qué? Mira, prueba lunes, martes, miércoles, una hora y vuelve a estar el sábado en la reunión. Tú no le vas a decir eso al discípulo. Pero el otro, tú le hablas con un lenguaje no verbal. Y al final es algo que se asume y igual seguimos adelante. Pero eso trae frutos igual. Malo. Malo porque empezamos a estancarnos y comenzamos a dar vueltas en el mismo lugar y nuestras vidas espirituales, nuestras vidas como cristianos no se desarrollan y no hacemos mucho impacto en los lugares donde nos movemos porque hay creencias que están ahí pero se han establecido y solo la obra del Espíritu Santo puede derribar esas murallas. ¿Lo creen? Bueno, entonces todos los que ocupamos esta sala percibimos solo una parte de la realidad, ¿cierto? Solo una parte de la realidad, no la percibimos toda. No percibimos su totalidad. Por ejemplo, hoy día antes de venir, ¿no?, de viajar acá a Santiago, lo último que vimos fue de la Olimpiada y lo último que vi fue los canadienses que saltaban de alegría y yo solo mirar el rostro me puse tan contenta. Como que me emocioné, porque uno sentía la expresión y saltaban ellos con su tercer lugar, saltaban, y contento. Y después voy bajando la escala y mi hijo me dice, ¡ay, qué triste! Me dice, ¿se dieron cuenta después que ya? No, si ellos no tenían, se fueron descalificados porque pasaron el testimonio, ¿cierto? Lo cambió de mano y al final quedaron descalificados. O sea, le doy ese ejemplo para explicarle que cuando ellos saltaban ahí contentos y cuando estaban ahí felices, ya estaban descalificados y ya ese otro grupo ya lo sabía. El punto es que ellos no lo sabían. Entonces la realidad no era la que ellos estaban viviendo, ellos estaban viendo su realidad, pero había otra realidad que también estaba vinculada tremendamente con ellos, que a la vez que la supieron, ahí, imagínense la tristeza, ellos no quieren saber más ya, porque la pena que uno le embarga para haber visto sus rostros felices. Igual acá, aquí en este momento no es así, esta es la realidad. Gracias horror, hermano, esta no es toda la realidad, esta es una partecita nomás de la realidad. Dios es el único que lo ve todo. En este momento puede estar gestándose una bendición tremenda, tremenda, y tú estás súper afligido y te tratas de concentrar, pero estás con el problema y no tienes ni idea de qué problema ya se solucionó. Y Dios ya, Él lo sabe todo, pero tú no lo sabes, yo no lo sé. Como al revés también puede estar circuitando una enfermedad y a veces uno dice, y yo estaba en ese lugar y estaba tremendo problema y yo estaba tan contenta y sentimos pena de nosotros mismos. Claro, porque nosotros solamente vemos una parte de esa realidad.